Llega a la pantalla argentina una historia verídica, llena de pasión. Minoría. Una historia de poder, intriga, dinero, cargos, acuerdos, minoría. Finanzas, deudas. La historia de los Alzogaray. Una familia cuya casa es la Argentina y hace años que está hipotecada. Oh, papá, ¿cuánto debemos por lo que conseguimos? 64 mil millones de dólares. Viva con ellos el cotidiano drama de la incorporación de nuevos miembros al partido. Señor Clerici. ¿Sí? Su mujer ha dado a luz. Oh, pero qué buena noticia. Pero hay un problema. ¿Qué pasa? El bebé ha nacido... ¿Cómo? Dígame. Es muy fuerte, ¿eh? Pero dígamelo. Bueno, su mujer dio a luz a un marxista-leninista. El bebé tiene todas las características de un dirigente del Partido Comunista. Bueno, pero no es tan grave entonces. Algo de gorila tiene, ¿eh? Sunday, Monday, happy days. La historia de una familia que no tiene hijos. Solo procrea afiliados. Minoría. Una historia llena de romances y disputas. Oh, María Julia, ¿te entregarás a mí alguna vez? Sí, pero solo en Lisi. Recuerda que tengo otras ofertas. Pero yo quiero que seas solo mía. Y entonces deberás conseguir una garantía certificada por un banco con sede en Nueva York. Minoría. Cuando la vida pública no puede limpiarse, solo queda privatizarla.